noches, amigos de la 94.5 Radio Norte Comunicaciones. Muy bienvenidos a este programa Respuesta Bíblica. Damos gracias a Dios porque hoy una vez más podemos llegar a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de ustedes, con este programa de una hora, y esperemos que nos puedan acompañar hasta el final de esta programación y que todo lo que digamos desde aquí sea para edificación de cada uno de ustedes que escuchan esta radio emisora. Saludos también a aquellos que nos están viendo a través del canal 20 de Norte Cablevisión y a aquellos que escuchan la retransmisión de este programa a través de otras radioemisoras. Vamos a empezar, como siempre, orando en esta programación para ya después compartir con ustedes una reflexión. Bendito Dios, una vez más te damos las gracias, te damos la gloria y la honra porque podemos impartir tu palabra a través de este medio, y pedimos por todos nuestros oyentes que se encuentran en diferentes lugares. Te pido, Señor, que estés obrando en sus vidas y que podamos con sabiduría impartir tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La reflexión de la buena semilla dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante a la perfección. Título de la reflexión: el crecimiento espiritual. La epístola a los Hebreos nos habla de creyentes que, después de haber progresado en el conocimiento de Cristo, no veían más la necesidad de leer regularmente la palabra de Dios. Su amor por el Señor Jesús se había enfriado. Las verdades conocidas anteriormente habían sido olvidadas. Habían vuelto al estado de niños. Necesitaban que las bases de la palabra de Dios les fuesen enseñadas nuevamente. Se habían vuelto tardos para oír. Hebreos, capítulo 5, versículos 11 y 12. Este peligro también nos acecha. Después de haber pasado por la feliz etapa de nuestra conversión, podemos dejarnos llevar por la pereza espiritual. Esta decadencia puede ser el resultado de la negligencia, de las múltiples ocupaciones, de una falta de amor por el Señor. El mundo ofrece tantas cosas para desviar la mente de lo que es primordial para la fe. Conformarse con un cristianismo elemental, limitado al perdón de nuestros pecados, no llena el alma del conocimiento de la voluntad de Dios. El cristiano está invitado a recibir la sabiduría y la inteligencia espiritual mediante la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Solo ella puede obrar en nosotros para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo, capítulo 61, versículos 1 al 3. Bueno, cuando hablamos de la apostasía, no pensemos que solo se trata de falsas doctrinas. La apostasía significa rebelión contra Dios. Y un creyente que se enfría espiritualmente también está en apostasía, o sea, se está rebelando en contra de Dios. Y parte de esta reflexión de la buena semilla nos habla justamente de ese enfriamiento que tienen muchos creyentes, muchos que han descuidado la oración, han descuidado la palabra de Dios, se han enfriado espiritualmente. Ese fue el caso de los cristianos de Éfeso. Ahí en Apocalipsis 2, 4, el Señor reprendió a los cristianos de Éfeso diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí vemos cómo el Señor reprendió a los cristianos de Éfeso porque ellos habían perdido su primer amor. Ellos ya no hacían las cosas por amor al Señor, sino que ya lo hacían en forma mecánica. Y Dios no quiere que hagamos las cosas mecánicamente. Dios quiere que lo hagamos por amor a Él, por amor a su obra, ya que Él dio todo de sí, dio hasta su vida por nosotros. Y así Él también quiere que nosotros, lo que nos mueve a hacer las obras, que sea justamente el amor por Él. Y dice una parte aquí de esta reflexión, que los creyentes hebreos, porque la epístola a los hebreos nos habla de creyentes que después de haber progresado en el conocimiento de Cristo, ellos dejaron de leer regularmente la palabra de Dios y su amor por el Señor se había enfriado. Y en la misma situación se encuentran muchos creyentes hoy en día. Ellos volvieron al estado de niños espirituales, y por eso necesitaban que las bases de la palabra de Dios otra vez se les enseñe. Esto a los hebreos y también a aquellos que son inmaduros y que se han retrasado en su crecimiento espiritual, creyentes de todas las épocas y creyentes también de este tiempo. Si uno descuida la Biblia, la lectura de la Biblia, la oración, uno puede dejarse llevar por la pereza espiritual, y ahí el enemigo está ganando terreno. Las razones pueden ser muchas. Algunos quizás por negligencia, por descuido, ya no leen la Biblia, ya no oran. Otros quizás porque se comprometen con tantas y tantas actividades, con tantas ocupaciones. Y algunos por unos miserables euros o dólares o guaraníes o pesos. Invierten todo su tiempo descuidando así su vida espiritual. Es ahí donde el enemigo empieza poco a poco a enfriar espiritualmente a muchos cristianos, y el mundo ahora ofrece tantas cosas para desviar la mente de lo que es primordial para la fe. Por ejemplo, está el caso de la tecnología, que ahora está bombardeando con todo y está acaparando la mente de la gente y también de los creyentes. Dios quiere que nosotros llevemos fruto en toda obra, y Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y es eso lo que nos dice el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el Señor quiere que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Y si usted tiene pereza, si usted no tiene ese deseo de leer la Biblia o de orar, entonces tiene que ser sincero y decirle al Señor: Señor, por favor, quebrántame, yo no quiero perder ese primer amor. Uno tiene que entrar en la presencia de Dios, ponerse bien con el Señor, y así el Señor pueda nuevamente restaurar a aquel que tiene un corazón frío, aquel que se ha enfriado espiritualmente. Bueno, ahora sí podemos dar los números para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. 0983-2083-53 o al personal 0971-65-62-97, 0983-2083-53 o al 0971-65-62-97. Comenzamos leyendo esta información referente a los 3 años de la vida de la visita del Papa al Paraguay. Y dice: Paraguay en líos, a 3 años de la visita del Papa. A 3 años de la visita del Papa Francisco al Paraguay, se hizo mucho lío y seguimos en líos, dijo el arzobispo Edmundo Valenzuela. Pero, además de las movilizaciones sociales, destacó la solemnidad del mensaje papal, la labor social de la Iglesia y la beatificación de Chiquitunga. Un día como hoy, hace 3 años, el país recibía la visita del Papa Francisco. se reunió con las autoridades, actores sociales, con los enfermos, los pobres, visitó a la Virgen de Kakupé y finalmente se reunió con los jóvenes. Su mensaje fue claro y sigue retumbando: hagan lío y organícenlo bien. Hagan lío, que nos dé un corazón libre, que nos dé solidaridad y esperanza. Pasaron 3 años y se hizo mucho lío y seguimos en líos, pero puedo decir que la beatificación de Chiquitunga ha sido un momento solemne de la continuación de la visita papal a nivel eclesial. Fue un acontecimiento extraordinario que lo conectamos con la visita del Papa, ya que el mismo pontífice, al día siguiente, el domingo, desde San Pedro, en la misa del Ángelus, hizo referencia a la vida de María Felicia y pidió un aplauso al pueblo paraguayo. Dice en parte el referido artículo. Bueno, vemos cómo hasta los mismos católicos reconocen que la visita del Papa no trajo de ninguna manera ninguna bendición. Al contrario, nuestro país continúa en líos y líos y más líos, que es justamente lo que pidió el Papa Francisco hacer. Vemos que cada vez hay más pobreza, hay manifestaciones, problemas por todas partes, y 3 años después de que vino este hombre a traer maldición, porque eso es lo que vino a traer. Todos los lugares donde van los papas siempre hay pobreza, problemas sociales, guerras, disturbios, y ahora, para completar, hicieron esto de Chiquitunga los católicos. O sea, ellos le rinden culto a los muertos, los católicos le rezan a los muertos, y eso es algo que a Dios no le gusta. Y vemos cómo así Satanás engaña a tanta gente en nuestro país. O sea, 3 años después de que vino el Papa Francisco en Paraguay, ¿dónde está supuestamente la bendición que tenía que traer? Ahí vemos cómo el catolicismo romano es una religión falsa que a muchas personas sigue engañando hasta el día de hoy. Y es lo que nosotros, antes ya de que venga este hombre aquí en nuestro país, habíamos anunciado, que no de ninguna manera mejoraría la situación en nuestro país. Al contrario, cada día va empeorando. Ahora comenzamos con este mensaje, el cual dice: buenas, hermano Melciades. Quería hacerte una pregunta sobre Lucas, capítulo 13, versículos 20 al 21. ¿Cómo podemos interpretar estos versículos? Lucas, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Bueno, en estos dos versículos, en Lucas 13, versículos 20 y 21, se está hablando del proceso del crecimiento de la iglesia. Sobre todo, a la etapa final de la iglesia se está refiriendo esto de la parábola de la levadura. Un poco antes, Jesús habla de la parábola de la semilla de mostaza, en donde el Señor describe también el crecimiento de la iglesia como algo que parecía insignificante, pero que con el tiempo creció tanto que se esparció por todo el mundo. O sea, se estaba refiriendo a la iglesia, porque la iglesia apenas empezó con 120 personas y después eso iba creciendo hasta que se esparció la iglesia de Cristo por todo el mundo. Y por eso Jesús dice que la iglesia, o sea, el reino de Dios, dice aquí. Recordemos que el reino de Dios es justamente la iglesia aquí en la tierra. Todos aquellos que le reciben a Cristo como Salvador ya forman parte de ese reino de Dios espiritual, que es la iglesia. Y Jesús compara a la iglesia con un grano de mostaza, que es una semilla tan pequeña, pero que con el tiempo se forma de eso que era una pequeña semilla, un árbol grande, y hasta las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Eso se refiere a la iglesia. Y la misma cosa cuando Jesús habla de la parábola de la levadura. Aquí en el versículo 21 dice que el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. O sea, la iglesia con la levadura que una mujer escondió en 3 medidas, que serían más o menos 10 kilos. O sea, 3 medidas de harina son 10 kilos de harina. La levadura en la Biblia es un símbolo del pecado y de la falsedad. Recordemos que la misma Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y al mismo tiempo que creció la verdadera iglesia de Cristo, al mismo tiempo se iban introduciendo falsas doctrinas con el tiempo. Y ahora totalmente han fermentado esas falsas doctrinas. Estamos viviendo en los últimos tiempos, porque una de las señales del pronto retorno de Cristo es que justamente tendrían que aparecer, y ahora es eso lo que está sucediendo, aparecer tantas falsas doctrinas, y esa mujer que puso levadura ahí es justamente, está simbolizando a la falsa doctrina que se ha introducido a lo largo de la historia y sobre todo en estos últimos tiempos, porque hasta hace un tiempo solamente el catolicismo romano era la religión que más engañaba a la gente. Ahora a los católicos se han sumado los testigos de Jehová, que también engañan a mucha gente, los mormones, los adventistas, y últimamente han aparecido esos que hablan mucho de la prosperidad y de la sanidad. Entonces vemos cómo la iglesia de Cristo ha sido totalmente atacada por las falsas doctrinas, sobre todo en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y eso nos habla, como dije, del pronto regreso de Cristo. Justamente aquí tengo un audio que quería compartir con nuestros oyentes acerca de las falsas profecías de Guillermo Maldonado. Este hombre abiertamente engaña a mucha gente, promete dinero, promete sanidad y tantas otras cosas, pero se trata de un falso más. Y muchos, así como este Guillermo Maldonado, lanzan profecías. Él, por ejemplo, dijo hace poco que Argentina iba a traer la Copa del Mundo. Imagínense. Y tanta gente le sigue todavía a pesar de sus falsas profecías. También en el 2006 dijo que una mujer, una pastora, iba a ser la presidenta de Ecuador. Tampoco se cumplió eso. Vamos a escuchar aquí parte de lo que dice este falso profeta Guillermo Maldonado, que engaña a mucha gente. Que constantemente miente y manipula a su audiencia para seguir ganando seguidores y continuar lucrando con el Evangelio. Preste mucha atención, porque a continuación vamos a presentar 5 falsas profecías y milagros de Guillermo Maldonado que nunca se cumplieron y por lo tanto lo hacen un mentiroso y un falso profeta. Número 1. Oración y profecía de sanidad para el futbolista Falcao. En el video que verán a continuación, Guillermo Maldonado hace una oración declarando y profetizando la sanidad del jugador de fútbol Falcao. Hola Falcao, Dios te bendiga. Fíjate que pasó algo muy especial. Soy el apóstol Maldonado de aquí de Miami. Yo venía manejando, entonces a mí me encanta el soccer, me encanta el deporte y siempre te he admirado como una persona, como futbolista. Y venía manejando y pensé, si Dios me diera la oportunidad de orar por Falcao. Ahora, yo no sabía que tú eras cristiano, hasta que acabo de ver aquí tu corazón Pacheco, el hermano Pacheco acá. Entonces me contó, y entonces yo digo, Señor, dame la oportunidad de orar por él. Tú sabes que uno de la gracia, la unción que Dios me ha dado, es orar por los enfermos, y pues una de las cosas que Dios más sana rápido son rodillas. Acabo de venir una cruzada donde Dios creó rodillas nuevas. Y esto lo vemos a cada rato, o sea, esto no es lo único. Vemos rodillas nuevas. So voy a orar que Dios te dé ligamentos nuevos y que te dé todo lo que te hace falta para que estés con todo en el mundial. De todas maneras, mira que Dios me dé esa oportunidad. Yo creo que Dios quiere llegar a ti. Es más, si estás ahí en el video, yo quiero que te pongas la mano ahí donde estás, en tu pierna, y voy a orar. Y quiero decirte algo. Esto lo he visto, este milagro lo he visto en muchos lugares. Suponte la mano allá. ¿Qué fue lo que se le reventó ahí? Ligamentos. El ligamento. Yo voy a orar por el ligamento. Padre, en el nombre de Jesús, ponte la mano ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por mi hermano Falcao, donde quiera que esté, Señor, que tu nombre sea exaltado en el 2014, a través de sus goles, a través de lo que haga. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno ligamentos nuevos. Ligamentos nuevos. Vas a sentir un calor ahora mismo en tu rodilla. Siento que algo está fluyendo ahora mismo en tu rodilla. Un ligamento nuevo. Padre, todo lo que fue dañado en su rodilla es totalmente restaurado en este instante. 1, 2, 3, sano, restaurado. Ligamentos nuevos te declaro sobre tu pierna ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe qué vas a sentir? Vas a sentir un calor. Algo te está pasando ahí en la rodilla. Comienza a moverla. Porque la fe sin obras es muerta. Comienza a moverla, porque algo está pasando ahí con tu ligamento. Significa que Dios está, te digo la verdad, está sintiendo como un calor. Eso es el poder de Dios obrando en tu pierna derecha. En el nombre de Jesús te declaro sano. Y declaro el favor y la gracia de Dios sin precedentes sobre tu vida para este mundial. Que Dios, que el nombre de Jesucristo sea glorificado a través de tu vida. Te bendigo y te declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero la profecía y el supuesto milagro eran falsos. Falcao nunca sintió el calor ni el fuego de que dice Maldonado y nunca se pudo recuperar para jugar en el Mundial de Brasil 2014. Nunca hubo testimonio de sanidad por parte del jugador y su recuperación fue mucho tiempo después del Mundial y de la supuesta profecía de sanidad de Maldonado. Número 2. Falsas profecías sobre la prosperidad en Venezuela. En febrero del 2016, Guillermo Maldonado realizó uno de sus encuentros sobrenaturales en Caracas, Venezuela. En este evento, el autodenominado apóstol profetizó que venía prosperidad, abundancia y crecimiento de negocios para cristianos de Venezuela en medio de la fuerte crisis de ese país. Vean el video. Porque el Señor dice, mientras un pueblo se levanta en medio de una crisis, yo levanto un remanente que ni un pelo de su cabeza será tocado. Proveeré sobrenaturalmente. Los negocios prosperarán en medio de la crisis. Y la gente dirá, ¿por qué estos creyentes prosperan? Porque son el remanente que yo he escogido para este tiempo. Otra vez, Guillermo Maldonado se aprovecha de la crisis y la necesidad de las personas en América Latina. La realidad es que luego de esta profecía, desde el 2016 hasta el presente año 2017, la crisis en Venezuela se ha hecho más grande y sigue afectando a los cristianos. Meses después de la profecía de Maldonado, los medios han reportado que los cristianos en Venezuela siguen sufriendo la crisis que se ha hecho peor. Muchos incluso están pasando hambre y están abandonando el país buscando mejor vida y no están surgiendo grandes negocios de cristianos. Número 3. Falsas profecías sobre Argentina. El Espíritu de Jehová viene sobre mí para profetizarle a la nación. Y el Señor dice así, Argentina. Maldonado profetizó que habría un avivamiento y que el próximo presidente de Argentina sería cristiano y que adoraría a Dios en la Casa Rosada. A continuación, vea el video de otra falsa profecía de Guillermo Maldonado durante un evento en el Luna Park de Argentina en agosto del 2015. Y el Espíritu de Dios te dice, Argentina, Argentina, la señal que el avivamiento llegará es cuando traiga un cambio de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de gobierno, la señal del avivamiento viene. Y el Espíritu de Dios dice, el Espíritu de Dios dice, vendrán días cuando el presidente de esta nación será creyente. Me alabarán en la Casa Rosada, me alabarán en la Casa Rosada. Otra vez, las profecías de Maldonado no se cumplen. En primer lugar, el supuesto avivamiento que profetizó Guillermo Maldonado sobre Argentina tendría lugar luego del cambio de gobierno cuando tomó posesión el nuevo presidente Mauricio Macri. Pero además, la profecía de que luego del cambio de gobierno se levantaría un nuevo presidente cristiano y que adoraría a Dios en el Palacio de Gobierno nunca se cumplió. Sucedió todo lo contrario. Maldonado hizo esta profecía en agosto del 2015. Sin embargo, en noviembre del 2015 ganó las elecciones Mauricio Macri. Este nuevo presidente ha reconocido a medios internacionales que sigue la religión del budismo. No es creyente ni mucho menos adora a Dios en la Casa Rosada. Guillermo Maldonado sigue mintiendo. Y el Espíritu de Dios te dice: Argentina, Argentina, la señal que el avivamiento llegará es cuando traiga un cambio de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de gobierno, la señal del avivamiento viene. Y el Espíritu de Dios dice, el Espíritu de Dios dice, vendrán días cuando el presidente de esta nación será creyente. Me alabarán en la Casa Rosada, me alabarán en la Casa Rosada. Número 4. Profecía sobre la Copa Mundial en Argentina. En el año 2016, Guillermo Maldonado siguió dando profecías sobre Argentina. En ese entonces, dijo que Dios traería la Copa Mundial de Fútbol a Argentina. Escuchen el audio. Dios dice, José, traigo la Copa Mundial a Argentina. I bring the World Cup to Argentina. Traigo la Copa Mundial a Argentina. I bring the World Cup. Bueno, esto es para que ustedes tengan una idea de cómo hoy día tantos mentirosos, así como esto que acabamos de escuchar, Guillermo Maldonado, que lanza falsas profecías, y claro, más de un tonto le cree y le sigue. Basta con ver ese canal Enlace, donde mucha gente sigue a este hombre que dice ser un apóstol. Apóstoles ya no hay en este tiempo. Apóstoles solamente hubo 12, y este charlatán, al igual que tantos que hoy usan el nombre de Dios para profetizar, para anunciar algo que va a suceder. Y la Biblia es muy clara. En Deuteronomio capítulo 18 está claro que si alguien dice una profecía y no se cumple, entonces esa persona no es de Dios. Esa es la forma para identificar a los falsos profetas. O sea, si alguien hoy en este tiempo no habla de acuerdo a la palabra de Dios, por más buena que parezca la persona, no hay que seguirle, no hay que escucharle, porque ya el Señor reveló todo en su palabra. Pero de todas formas, si alguien está diciendo algo, está profetizando algo, aquí dice la Biblia claramente que es una forma de identificar a los falsos profetas. Si no se cumple su profecía, es porque no es de Dios esa persona. Puedes leer ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, de tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, así que dice que con presunción la habló el tal profeta. Y eso es lo que tienen estas personas. Tienen presunción, son gente soberbia, gente que quiere llamar la atención con sus falsas profecías, con sus vanas esperanzas. Y cuidado, la Biblia nos advierte de que estas cosas sucederían en los últimos días. Allá en Marcos capítulo 13 podemos leer también, Marcos capítulo 13, versículo 22. Ahí también hay una advertencia acerca de los falsos profetas. Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Sí. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice, y harán señales y prodigios para engañar, dice. Hasta milagros falsos harán los falsos profetas, los falsos cristos. Este mensaje dice: Hola, hermano Milciades, ¿podrías explicar Génesis, donde dice Lot y sus hijas, capítulo 19, versículos 30 al 38? ¿Será que Dios permitió que esas dos mujeres se acostaran con su padre para no perder su descendencia? Bueno, vamos a leer qué dice en Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Admi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, la pregunta es si Dios mismo permitió que esto sucediera. Hay muchas cosas que la Biblia cuenta que Dios permitió, pero eso no era la voluntad de Dios. Dios revela en su palabra que Él está en contra del incesto, o sea, de tener relaciones sexuales entre familiares, y es esto lo que aquí sucedió. Aquí notamos cómo las hijas de Lot sobrevivieron la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero por la misericordia de Dios y gracias a Lot. En realidad, Lot era el único que era justo ahí en la ciudad de Sodoma. Y ellas, o sea, sus hijas, se salvaron detrás de él físicamente, pero aquí vemos, aquí esto revela que realmente ellas también ya fueron contaminadas por el estilo de vida de Sodoma, porque ahí se practicaba de todo. Tenían relaciones sexuales entre familiares, se practicaba la homosexualidad, el lesbianismo, la gente tenía sexo con animales, todo tipo de degeneración se practicaba en Sodoma y Gomorra. Y vemos acá que las dos hijas de Lot, cuando ellos salieron, cuando ellos sobrevivieron la destrucción de Sodoma y Gomorra, las dos hijas de Lot emborracharon a su padre, le dieron a beber vino y tuvieron relaciones sexuales con él. Con el tiempo vemos que esto trajo sus consecuencias. De una de las hijas de Lot vinieron los moabitas y de la otra vienen los amonitas, que fueron enemigos, uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Entonces la respuesta es sí. Dios permitió esto, como tantas otras cosas que hayan sucedido, pero eso no era su voluntad. Tantos casos encontramos incluso de hombres de Dios, de quienes se habla tan bien en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que llegaron a cometer errores. Dios permitió que sucedieran cosas en sus vidas, pero en realidad esa no era la voluntad de Dios. Y la misma cosa podríamos decir aquí en cuanto a lo que sucedió con Lot y sus dos hijas. Al parecer, estas dos mujeres, cuando dijeron, bueno, nuestro padre es viejo, esa afirmación lo que estaba diciendo es que Lot, como ya estaba envejeciendo y no tenía hijos varones, entonces terminaría la historia de esa familia. Y con esa excusa, estas dos mujeres, las dos hijas de Lot, dieron a beber vino a su padre, le emborracharon y así tuvieron relaciones con él para poder así embarazarse y así tener una descendencia. Y de allí vienen los amonitas y los moabitas, pueblos que habitaron en la región al este del Mar Muerto y, como dije, eran férreos enemigos de los hebreos. La historia de ellos uno puede más adelante encontrar cómo en más de una ocasión ellos tuvieron problemas, peleas, guerras con los israelitas, o sea, los moabitas y los amonitas, que fueron descendientes de Lot. Buenas noches, hermano. ¿Una cristiana puede irse a una médica? Bueno, si se trata de una médica, o como se le llame, si se trata de una persona que puede dar o personas que conocen así remedios caseros para tratar enfermedades orgánicas. En ese caso, yo no veo que eso esté mal, o sea, enfermedades que pueden curarse con hierbas medicinales, porque en muchos casos hay testimonios de gente que sin estar recurriendo a los fármacos o a los doctores, aquellos que han estudiado la carrera de medicina, sí, fielmente se puede testificar que igual se pudieron curar incluso de enfermedades graves recurriendo a personas que tienen conocimiento así de las hierbas medicinales. Pero si alguien te dice que vayas a una médica para que así vos puedas conseguir algún trabajo por medio de esa médica, o que te irá bien en el amor, o para que te vaya bien en tu negocio, eso ya es otra cosa. Cuando alguien ya te está diciendo eso, que hay por allí una tal médica que puede resolver problemas de trabajo, empieza a hacer unos cuantos, hay algunos maleficios utilizando de paso algunas hierbas medicinales, eso ya no hay que recurrir a esa clase de personas, porque se trata de hechiceras, ya son macumberas o macumberos, hechiceros que trabajan con el diablo. Lo único que harán esa clase de personas, meterle a otros en más problemas. ¿Y cuántos casos se han escuchado de gente que recurriendo a esta clase de médicos, macumberos, hechiceros, payeseros, terminaron en la bancarrota? Económicamente empezaron a sufrir las consecuencias y también físicamente. O sea, en vez de mejorar la situación de la persona, lo que hacen es empeorar esos médicos, esa clase de médicos. Bendiciones. ¿Me podías explicar Apocalipsis capítulo 17 sobre la condenación de la gran ramera? Bueno, en el capítulo 17 ahí se habla de la condenación de la gran ramera. No vamos a poder leer todo el capítulo 17 porque es muy largo, pero por lo menos vamos a leer los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Sí. Bueno, aquí en estos primeros versículos se está describiendo cómo es esa gran ramera. En muchas partes de la Biblia se utiliza como símbolo a una mujer para representar a un sistema o a algo específico. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis se habla de la mujer y el dragón. Y esa mujer de quien se habla en el capítulo 12 de Apocalipsis representa al pueblo de Israel. También encontramos en la Biblia, hace rato justamente decíamos que la parábola que Jesús contó de la levadura, ahí menciona a una mujer que puso levadura, dice. Y eso representa las falsas doctrinas que con el tiempo se han introducido dentro de la iglesia. Aquí también se utiliza la figura de una mujer. En este caso, la mujer, o sea, que ¿qué es una ramera? Una ramera es una prostituta. Y aquí dice que el apóstol Juan vio a una gran ramera, o sea, una prostituta que estaba sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué significado tienen esas aguas? En el mismo capítulo, capítulo 17, versículo 15, dice: ¿cuál es el significado de esas aguas sobre las cuales se sienta la ramera? Dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, esta gran ramera de la que se habla acá se está refiriendo a la religión católica, porque la religión católica es la religión que más engaña a naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas, como dice acá el versículo 15. Y ahora ni qué decir con el ecumenismo. A pesar de todos los engaños que han sido descubiertos en el catolicismo romano, también los escándalos de pedofilia y de abusos sexuales por parte de los sacerdotes católicos, a pesar de todo eso, igual el catolicismo romano sigue engañando a mucha gente. Y con el ecumenismo ni qué decir. Ahora el Papa Francisco dice que todos somos hijos de Dios. Los hindúes, los budistas, los musulmanes, todos dice somos hijos de Dios, y con eso ya está aumentando su cobertura de engaño, porque a las grandes religiones también ahora engaña. O sea, esto que dice acá, que la ramera se sienta sobre muchas aguas, significa que el catolicismo romano le engaña a mucha gente. Y el versículo 2 dice que esa gran ramera ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué dice que ha fornicado con los reyes de la tierra? Porque se está refiriendo a la influencia que tiene el catolicismo romano sobre los gobernantes. Porque el catolicismo romano ha fornicado con los reyes de la tierra. Siempre se ha metido y se sigue metiendo en la política. Y se lleva bien con los políticos. Y es por eso que la Biblia dice que ha fornicado con los reyes de la tierra esta gran ramera. También dice el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La Biblia dice que esta mujer, la gran ramera, estará sentada sobre la bestia, y la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, la Biblia dice que es el anticristo, un gobernante mundial que surgirá en los últimos días. Y esta mujer, la gran ramera, o sea, la religión católica, se va a unir incluso con el anticristo. O sea, si es que la religión católica siempre se confabuló con dictadores, con presidentes inicuos, blasfemos, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el catolicismo romano se confabuló con Hitler y Mussolini, y está llena de sangre la historia del catolicismo romano. Y ella también se va a unir con el anticristo en los últimos días, por eso dice que va a estar cabalgando la bestia, o sea, con el anticristo se va a confabular también la religión católica. Esto también coincide, el versículo 4, con el catolicismo romano. Dice que la mujer está vestida de púrpura y escarlata, que es justamente el color de las vestiduras que tienen los cardenales. Después dice, está adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, dice. O sea, eso se refiere a toda la riqueza que tiene el Vaticano. Ellos hablan mucho de los pobres y son ellos los que crean más pobres, pero en el Vaticano hay mucho dinero. Es una de las organizaciones comerciales más grandes del mundo, el catolicismo romano. También dice que en su frente hay un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué se le compara con Babilonia al catolicismo romano? Porque el catolicismo romano copió de la religión babilónica todo lo que ellos practican. Por ejemplo, ese culto a los muertos, eso de tener un santo para cada día, eso de donde ellos sacaron. Sacaron de los babilonios, que tenían sus dioses y sus diosas. Y ese engaño después fue también practicado por los griegos, por los romanos, por los diferentes pueblos paganos, y finalmente el catolicismo también trajo la religión babilónica, y de esa forma engaña a mucha gente. Por eso le llama la madre de las rameras. ¿Por qué dice la madre? Porque ella también tiene sus hijas, las rameritas, que son la Iglesia Católica Ortodoxa, que se dividió de la Iglesia Católica Romana, se había separado hace un tiempo, pero otra vez por el ecumenismo se están uniendo, y todas las iglesias evangélicas que se están uniendo al catolicismo romano en ecumenismo, esas son las hijas del catolicismo romano. Y después más adelante va describiendo otras cosas más acerca de esta gran ramera. Pero lo cierto es que este capítulo 17 dice tan exactamente lo que es el catolicismo romano. Falta solamente que diga el nombre, pero ya con estas características nos damos cuenta que se está refiriendo al catolicismo romano, este capítulo 17 de Apocalipsis. El siguiente mensaje dice: ¿qué tal, orientador de la Biblia? ¿Qué significa la palabra beatificación y de dónde sale el nombre de la chiquitunga? Bueno, lo de chiquitunga no sé, quizás de chikungunya o no sé de dónde, pero lo de beatificar es declarar que un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas puedan ser honrado con un culto. O sea, que a ese difunto, a ese católico reconocido, ¿verdad?, por el catolicismo romano, que tenía ciertas virtudes que no negamos, o sea, quizás realmente se puede verificar que en vida hicieron buenas obras, hicieron cosas así, pero como esa persona pertenecía al catolicismo romano, ese es el punto más fuerte para beatificar a una persona. O sea, trajo una causa para el catolicismo romano. Es un paso menos a la canonización. O sea, se distingue el beatificar del canonizar, en el sentido de que al canonizar ya se le hace santo a una persona que antes fue beatificada. Es casi lo mismo, pero tanto lo uno como lo otro no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que los apóstoles, ellos beatificaban o canonizaban a las personas, porque la beatificación es declarar que un difunto pueda ser honrado con un culto, o sea, que los católicos puedan rendirle culto a un muerto. Eso está muy cerca del espiritismo, porque el espiritismo es tener contacto con los muertos, y por lo tanto esto es falso, no es bíblico eso de la beatificación o la canonización de los supuestos santos. Hola, quisiera saber si un pastor habla mucho en lenguas durante un culto. Soy de Ciudad del Este. Bueno, no se entiende tan bien la pregunta, pero quizás lo que está preguntando es qué pasa con esos pastores, qué es eso de estar hablando en lenguas en un culto. Bueno, la Biblia habla del don de lenguas, pero esas lenguas que hoy dicen hablar muchos no tienen nada que ver con las lenguas de la que habla la Biblia. Incluso la palabra de Dios dice que si alguien habla en lenguas, si no hay quien interprete, la persona tiene que callar. ¿Y es eso acaso lo que nosotros escuchamos cuando empieza un predicador a hablar y de repente dice cosas que no se entienden? No, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que las lenguas que hablaban los cristianos por obra del Espíritu Santo, muchos podían entender. Estaban allí presentes personas que podían entender esas lenguas. Y aunque no se entienda, en el caso en que alguien hable una lengua extraña, dice la Biblia que no tiene que hablar si es que no hay quien interprete. Por lo tanto, esos que hoy hablan en lenguas y no se entiende lo que ellos están diciendo, son falsos. Son gente que solamente quiere llamar la atención, pero no son las lenguas de las que habla la Biblia. Ahí en 1 Corintios 14 puedes leer que dice, versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Sí. Así que dice la Biblia que si no hay un intérprete, si no hay alguien que pueda interpretar, entonces se tiene que callar. O sea, si alguien empieza a hablar o predicar en un idioma, pero un idioma hablado, un idioma entendido por algún extranjero, puede ser inglés, chino, ruso, lo que sea, si hay alguien que interpreta, puede hablar en ese idioma. Pero hablar de repente, decir cosas que no se entienden, ese no es el don de lengua. Esos son balbuceos que hacen algunos, como dije, para llamar la atención, pero no tienen nada que ver con el don de lenguas del que habla la Biblia. Hola, un hermano quiere saber en Ciudad del Este, ¿en qué radio se puede escuchar Respuesta Bíblica? en la 103.9 Radio Magnífica de Ciudad del Este, los días jueves, viernes y sábado, a partir de las 8 de la noche. Ahí puede escuchar Respuesta Bíblica en Ciudad del Este, 103.9 Radio Magnífica. Buenas noches, hermanos. Es un gusto escucharles. Siempre es de bendición y edificación el programa. Saludos y bendiciones. Ricardo de Hernandarias. Gracias por el mensaje y saludos desde aquí, desde Concepción. Paz de Dios, hermano. Una pregunta. ¿Por qué los testigos de Jehová no creen en el diezmo? Soy Ramón de Caguazú. Bendiciones. Bueno, la razón no sabemos, o sea, el tema del diezmo, como ya dijimos muchas veces, hay que entender bien. El Antiguo Testamento deja claro que el diezmo era para el pueblo de Israel. En este tiempo uno ya no está obligado a dar el diezmo. Si lo quiere hacer, lo puede hacer en forma voluntaria, pero no encontramos en el Nuevo Testamento un mandamiento para la iglesia, de que la iglesia, los cristianos del Nuevo Testamento tengan que diezmar. Lo que se habla es de las ofrendas. Esto independientemente de lo que crean o hagan los falsos testigos de Jehová. Bendiciones, Melciades. Está muy interesante la programación para ver la realidad de las palabras de Dios, para ver la verdad sincera de Dios y clara y transparentes. Saludos a Mariano y Pedro. Ha enviado Alexis. Sí. Bueno, gracias por el mensaje también. Y creo que ya, bueno, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Así que agradecemos a todos los que hoy se pusieron en contacto con nosotros. Y si ustedes tienen alguna duda o quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos directamente al término del programa. Podemos dar para terminar los dos números nuevamente para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. 0983-2083-53 o al 0971-65-6297. 0983-2083-53 o al 0971-65-6297. Muy buenas noches para todos. Buenas noches.